El día lunes se llevó a cabo la fiesta del Día de la Industria, ¿no? Los industriales de Olavarría de parabienes porque hubo anuncios importantes, porque hubo presencias más que interesantes, entre ellas la del presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, Osvaldo Rial, estuvo presente y también dando su discurso y ofreciendo su discurso. Vamos a charlar nosotros algunos minutos con Gonzalo Achugarri, que es nada más y nada menos que presidente de la Asociación Propietarios del Parque Industrial de Olavarría. Gonzalo, gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, nosotros muy bien. Queriendo saber cómo ha sido el balance de esta fiesta y de esta Semana de la Industria. Bueno, el balance general creo que ha sido muy positivo. Más allá de la fiesta en sí, creo que ha sido positivo por todo lo que se lanzó, y bueno, y por la presencia en la misma fiesta de autoridades de la UITBA, que ha sido, creo que, dar el espaldarazo a lo que se ha hecho durante todo el año a nivel del parque industrial y del CIO, ¿no? Esta posibilidad de expansión que tiene Olavarría industrialmente hablando, este lanzamiento también de la primera expo industrial y minera de Olavarría, hablan a las claras del poderío y el potencial que tiene el partido hacia el país y el mundo, ¿no? Sí, yo creo que es indudable el potencial que tiene Olavarría, primero con un apoyo incondicional por parte de la municipalidad, que creo que es una de las cosas esenciales, y nosotros como empresarios podemos hacer mucho, pero si no tenemos un gobierno municipal que nos apoye, realmente es muy limitado lo que podemos hacer. Entonces, primero que nada, hay que agradecer al gobierno municipal por el apoyo que nos está brindando. Y bueno, y creo que como región y como material humano que tiene Olavarría, es muy importante desde el punto de vista industrial, que quizás otras zonas del país no lo tengan, ¿no? Dábamos a conocer dentro de las actividades que se realizaron durante el año el apoyo de la empresa telefónica de Argentina con la instalación de fibra óptica, y donde lo convierte al parque industrial de Olavarría como uno de los primeros parques industriales en el país con contar con este servicio, que no es un detalle menor. No, va a ser el primero. Cuando esto empiece a funcionar, que esperemos que sea en los próximos días, va a ser el primer parque industrial con fibra óptica. Ajá, realmente un detalle no menor y sumamente importante. Hablando con Osvaldo Rial, previamente a los festejos y a su discurso, nos hablaba del buen momento de la industria. ¿Esto lo perciben ustedes también? Sí, es indudable que, obviamente, como todo, no es parejo. Hay industrias que están mejores que otras, eso es una realidad, pero creo que en general no estamos pasando por... Estamos en franca recuperación. Con respecto a la inversión, no deja de ser llamativo la cantidad de empresarios e industriales con los que dialogamos en el transcurso de la semana. Casi todos tienen proyecto de expansión y de inversión también. Yo creo que es un tema de actitud. Soy un convencido que la actitud es todo, ¿no? Entonces, el industrial es una raza que de por sí, frente a los problemas, frente a las crisis y demás, sigue invirtiendo, ¿no? Y eso lo vemos en todos lados. Cuando hay problemas, el industrial sigue adelante. Entonces, yo creo que si bien ahora hay perspectivas de recuperación, se ve un repunte en la cosa, creo que ahí está. El industrial siempre va a ver las cosas positivas, y es una realidad. Por eso hoy hay mucha gente que está trabajando y que quiere invertir. Fíjate que en el sector 5 venimos con un... Nos están apurando los industriales que se quieren instalar, que ya fueron adjudicados en el lugar para terminar las obras, justamente porque quieren empezar a producir ahí. Y eso creo que es muy importante. El Parque 1 completo, el Parque Industrial 2 completo, el Sector 5 con prácticamente ya 8 loteos. Esto habla a las claras de lo que puede llegar a venir con los próximos años, ¿no? Sí, sí, yo te diría que en el sector 5 hay más de 8 lugares, te diría que queda muy poco en el sector 5 porque ya hay una serie que están reservados. Ajá. Así que vamos muy bien con el tema del Parque 5. Y bueno, lo dijo el intendente los otros días, que ya se está pensando en otro lugar para seguir trabajando, abriendo un nuevo parque industrial, ¿no? ¿Esto se traduce también en mayor cantidad de mano de obra? Obviamente, es lineal, o sea, o yo te diría que es exponencial. Cada empresa que se instala, mínimo te va a dejar 5 o 10 puestos de trabajo, y no te digo cuando son industrias un poco más grandes, que es bastante más gente la que tiene. Y eso es un circuito que entra dentro de la población y consume más, la gente gana más y consume más, es una realidad. Achugarri, le agradecemos mucho estos minutitos, sabemos que está trabajando allí, pero queríamos tener su palabra también de un fin de semana que fue realmente importante, además por la camaradería y la unión que se ha demostrado, ¿no? Que alguien por allí en la fiesta también lo recalcó, que tenemos que unirnos los industriales para lograr objetivos por allí un poco más grandes o mayores. Me parece que ese es el camino. Obviamente, la unión hace la fuerza. Y eso, y divide y reinarás, o sea que acá nos tenemos que juntar todos para lograr el bien común de la ciudad, ni más ni menos, digo, y que poder defender y poder exigir y reclamar las cosas que necesitamos para poder seguir trabajando, ¿no? Le agradezco muchísimo, le mando un abrazo muy grande. Gracias igualmente. Hasta cualquier momento. La palabra de Gonzalo Achugarri, ustedes lo escuchaban, es el presidente de la Asociación Propietarios del Parque Industrial de Olavarría. La fiesta fue el sábado, pero de todas maneras allí también...